desde las 14 horas, Cultura Cívica Progresista, junto a Luis Jiménez Valderrama e Iván Videla, aquí en Radio Puente Alto. Consulta dental Easy Dent. Me pusieron ese nombre en honor a ese tremendo jockey que descubrió a tantos artistas. Así que para mí es un honor estar aquí en los micrófonos de la Radio Puente Alto para compartir con usted los panoramas que va a tener la Corporación Cultural de esta maravillosa comuna, de este municipio que es el más grande de Chile. Hay que decirlo, hay que estar orgulloso. Somos los más grandes de Chile y por eso tenemos cultura también grande. Y adivina qué, JC, este sábado vamos a tener la primera feria del arte en Puente Alto. ¿En qué consiste, tú me preguntarás? Se había suspendido exactamente por... a los amigos que preguntaban, se suspendió por la lluvia, la bendita lluvia que ayudó a tanto. ¿Viste los ríos que nacieron gracias a la lluvia? Renacieron los ríos, eso nos tiene muy contentos. Pero ya volvió, así que este sábado, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche... va a estar en la Plaza de Puente Alto la primera Feria del Arte, con artesanos, con música en vivo. Vamos a tener a los arengueros latinoamericanos, vamos a tener a David Inalef, Alfonso Rubio. Mira, un montón de artistas y también músicos que nos tienen muy orgullosos. Mira, a ver, ¿qué te puedo detallar? Vamos a tener artesanías en greda, en lana, también con materiales reciclados, todo además muy profesionalmente hecho, y queremos difundir y por supuesto enfatizar de que tenemos artistas notables aquí en Puente Alto y que hay un espacio para difundir la artesanía y la creatividad. Así que repito, este sábado 15 de agosto en la Plaza de Puente Alto, la primera Feria del Arte en esta hermosa comuna. También, ¿sabes qué te tengo, JC? Entradas gratis, compadre. ¿Entradas gratis para qué? Para el cine. Porque la Corporación Cultural está organizando dos ciclos de cine constantes. Uno para la maravillosa tercera edad, que, ¿sabe? A mí no me gusta llamarlo tercera edad. Yo le llamaría la certera edad. Dime si no es cierto, JC. A esa edad tú ya tienes tus certezas claras, compadre. Ya sabéis lo que es blanco, lo que es negro y lo que es el amor. Y eso es lo que queremos también enfatizar, ¿por qué no? Tenemos entradas gratuitas para todos los adultos mayores, te voy a dejar aquí en la radio. Y los que quieran ir a buscarlas también a... Mira, son funciones que tenemos todos los martes y los jueves a las 4 de la tarde en el Teatro Palermo. Tenemos películas siempre los martes y los jueves a las 4 de la tarde, con títulos maravillosos como por ejemplo Nunca es tarde para enamorarse, que vamos a tener hoy con el... ¿Te acuerdas de Dustin Hoffman? Este extraordinario actor que se ganó un Oscar en 2008. Con Tom Cruise también tuvo esa Rain Man, esa película donde él hacía de... que tenía autismo. Bueno, ese actor va a estar hoy presentando, digamos, protagonizando la película que tenemos hoy a las 4 de la tarde. Así que vaya a buscar la entrada a nuestra propia radio o también al Centro Cultural de Adulto Mayor, al Centro Adulto Mayor. Ayúdame con la dirección. Exacto, el que está aquí, Eduardo Cordero con Balmaceda. Tenemos aquí el Centro Adulto Mayor, puedes ir a buscar las entradas para llevar a tu abuelo. Queremos incentivar que los nietos lleven a sus abuelas, a sus abuelos al cine a las 4 de la tarde, películas gratis. Y bueno, si ya no alcanzaste a llegar, ¿sabes qué? Te la hago mucho más fácil. Anda a buscar la entrada al mismo Teatro Palermo, donde vamos a dar la película. ¿No sabes dónde está el Teatro Palermo? En Avenida Concha y Toro 188. Qué lindo número. El 8 siempre ha sido mi número favorito, porque es como infinito. Exacto. Entonces eso es en cuanto al ciclo de cine del adulto mayor. Grandes historias para grandes personajes. Pero si te gusta el cine policial, el cine de acción, también te voy a dejar, JC, entradas gratis acá. Exactamente, todos los viernes en el Duoc, aquí en la sede de Puente Alto. Tenemos un gran duoc, un auditorio de lujo para ver películas de cine. Y vamos a tener este viernes 14 de agosto el film Sin Lugar para los Débiles. Exacto, partimos con El Secreto de Sus Ojos el viernes 7 y ahora viernes 14, Sin Lugar para los Débiles. Tremenda película, compadre, tú la viste, me contaste. Así que te voy a dejar aquí entradas para todos los que quieran ir al Duo QC. Y si tampoco alcanzaste a venir a la radio, no te preocupes. Esta película la damos a las 19 horas y tú puedes llegar con entrada liberada. Te vamos a estar esperando ahí con los brazos abiertos en Avenida Conchitoro 1340, Metro Las Mercedes. Vamos, vecino, vecina, aprovecha de ir al cine. Ya no tienes la excusa de no tener guita. Ahora te entregamos las entradas. Una invitación del alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. Y te tengo una sorpresa folclórica, JC. Vamos a tener el otro sábado, va a ser el Día Internacional del Folclor. Y vamos a tener una tremenda, tremenda agrupación de folcloristas. Esto está organizado por la agrupación de folcloristas de Puente Alto Cordillera. Así que ya los invitamos a estar informándose en nuestro Facebook, Corporación Cultural Puente Alto. Y nos encantaría que, por ejemplo, Puente Alto al Día, el diario, nos apoye en difundir esto. Vamos a seguir comentándolo aquí en la radio, porque el folclore se viene con tutti. Ya se viene septiembre. Vamos a tener, a la vuelta de la esquina, vamos a tener nuestra, tenemos un concepto, Bienvenido Septiembre, patrocinado por nosotros, por la Corporación Cultural. A partir del sábado 5 vamos a tener tremendos grupos. Así que, mira, tú sabes que en Puente Alto hay una gran tradición folclórica. Así que me encantaría, para no faltar a la verdad, traerte el próximo lunes todos esos detalles de cuáles van a ser las bandas que vamos a tener para septiembre, que se viene muy, muy, muy bueno. Qué linda que es la cueca, qué lindo es darle énfasis a respetar nuestras tradiciones y también innovar con nuestras tradiciones. A mí me encanta en lo personal la cueca brava. Siento que esa cueca urbana me identifica, esa pachorra, esa elegancia que tiene ahí el macho que persigue, ¿verdad?, a la gallina. Oiga, por favor. No, pero pues, sí, de alguna manera la cueca representa un baile entre gallo y galla. ¿Gallina, tú dices? Yo creo que las gallas son más gallas que los gallos. Oye, un saludo a los bomberos de Puente Alto, una gran institución que merece todo nuestro respeto. Ustedes saben esa tremenda labor que han cumplido, ni hablar de los incendios que hemos estado viviendo en estos años. La verdad que es un orgullo tener los bomberos que tenemos aquí en Chile y nunca debemos dejar de reconocerles y sacarnos el sombrero por la labor que cumplen. Aquí a frente acabo de ver una bomba que está paseándose por acá, una bomba de bomberos. Me parece, nos gustaría irnos con algún temita. ¿Qué me tiene este? Nuestro querido Daniel Muñoz con Soy Dueño del Varón, Diego Muñoz. Qué grande de la cueca chilena para ustedes en la radio Puente Alto. Soy yo, caballero. Bernardo Bochera. Volvimos al aire. Daniel Muñoz, ¿eh? Corregir el nombre de nuestro gran músico, Daniel Muñoz. Además, gran humorista y actor, el que protagonizó la serie Los 80. Y también hace poco se lució en la película dirigida por Miguel Littín, El laberinto de Allende. Sí, muy interesante película política, que la puedes buscar en YouTube. Yo la vi en el cine, la verdad que me encantó la interpretación que hizo de don Salvador Allende, este actorazo chileno. Oye, te tengo los detalles de la formación artística que vamos a tener en la primera Feria del Arte en Puente Alto. ¿Te interesa? Ok, recordar que el objetivo de esta feria es destacar a los artesanos de nuestra comuna, pero también vamos a tener música en vivo con grandes bandas locales. Entonces, Francisco García va a estar presentando un cuadro de flamenco. Imagínate, flamenco, ole, de España. Después van a llegar los amigos de Coyhaique, que tú los debes de conocer, música folclórica. Y después vamos a tener la banda Puente Tango. Puente Tango, mira qué exquisito tener una banda aquí en Puente Alto que practique el tango, que lo difunda, ese baile tan elegante, clásico del otro lado de la cordillera. Che, vos sabés que a mí me encanta el tango y me encantaría aprender a bailarlo, JJ. Todavía no tengo el gusto, yo me quedé pegado en la salsa. Porque viví mucho tiempo en Centroamérica, después te comento, ¿ah? ¿Eh? Así que, Gardel, ¿cuándo va a cantar Gardel, amigo? Ya está cantando. Oye, por favor, suban el volumen todos los que están en las casas y en sus vehículos, porque está cantando Gardel en este minuto. Porque la abundancia se viene, tenga usted siempre fe. A mí me encanta sentir que estamos viviendo la abundancia y celebrarla. ¿Y sabes qué? De repente te llega un pitutito y te llegan unas 30 luquitas más al mes y siempre es bueno, ¿no? Efectivamente, dices tú, o sea, que te paguen en efectivo. Todo en efectivo. Oye, otra banda que va a estar a las 4:40 de la tarde de este sábado es Alma, Corazón y Tierra. Una tremenda banda de folclore que vamos a tener en nuestra primera Feria de las Artes. Y yo estoy muy entusiasmado porque la Corporación Cultural de Puente Alto está haciendo también ahora una alianza con la Dirección del Medio Ambiente. La Dirección del Medio Ambiente está haciendo un trabajo de lujo para incentivar el reciclaje, la conciencia medioambiental, están instalando puntos limpios. ¿Qué es lo que es un punto limpio? Me preguntan acá. Es un lugar donde tú puedes ir a dejar tu basura, pero ya seleccionada. O sea, lo que se pide aquí es que el vecino y la vecina vayan separando en su propia casa los papeles, el vidrio, el plástico y las latas, y lo puedan ir a dejar al punto limpio. Están ya establecidos un montón de lugares en la comuna donde puedes ir a dejar a un basurero especial todos estos elementos que ya te sobran, que es la basura. Pero la basura, como lo dice su palabra, no es algo que tenga que ser necesariamente desechable. Tú lo puedes reutilizar, reciclar, y la municipalidad además ha hecho un convenio para poder entregar el acopio y las empresas devolver dinero a cambio del cartón, los papeles, y así seguir financiando sustentablemente este proyecto, que es difundir la conciencia medioambiental. Y en ese sentido, uno de los grandes aciertos del alcalde que ha tenido en este último minuto ha sido la aplicación para el celular de la descarga Voy y Vuelvo. ¿Qué es lo que es Voy y Vuelvo? Es una aplicación en tu celular que tú instalas y que puedes ahí ofrecer, si tienes auto, llevar a alguien. ¿Ah? Tal como se dice, oye, comparito, ¿me podéis llevar a dedo? Tú en la aplicación podéis ofrecer llevar a dedo si es que tienes una rutina constante. Eso ayuda mucho. Si todas las mañanas tú vas desde aquí hasta Tobalaba, eso le puede ayudar a muchos vecinos y ahí vamos desarrollando solidaridad y también vamos descontaminando. Ahora, si tú eres un peatón que no tiene auto y que le gustaría no seguir yendo en metro o en micro, sino que alguien te lleve en automóvil, también puedes instalar el voy y vuelvo, y lo más probable es que va a haber un compadre que te pueda hacer la gauchada. No hay que pagar, es absolutamente gratuito, y tienes que ir solamente a tu... Tú sabes que todos los celulares tienen un lugar donde bajar las aplicaciones y buscar voy y vuelvo. Puente Alto, una comunidad solidaria. Ay, ay, ay. Tiene que ver con la confianza. Es muy bueno lo que menciona JC, porque la confianza es una cosa que va cultivando día a día. Tú en tu barrio puedes organizarte tan bien con tus vecinos que podrías llegar a tener una organización vecinal tan, digamos, bien ejecutada, bien aceitada la maquinita, que por ejemplo podrías tener una cooperativa para la compra de abarrotes y podrías bajar los precios de tu compra mensual de todo lo que tú utilizas. Recuerda, te estamos atendemos de lunes a sábado, la leche, los tallarines. Mientras más organizado, mejor es la sociedad. Así que los invitamos a llevar a cabo este intento de socializar, de solidarizar, más encima con la tecnología, descargando gratis la aplicación Voy y Vuelvo, y así vamos descontaminando Santiago y nos vamos haciendo amigos. ¡Uy, qué rico lo que suena en el fondo! Sí. Over the Rainbow. Esto es tan clásico que me hace pensar en mis padres. Qué lindos que son. A ellos les fascina esta música. A ver, ponla un ratito. Qué maravilla la música de los 50, 60. Además que ahí está sonando el xilófono, que es un instrumento musical que me hace recordar una gran banda chilena. Podríamos ir buscando un temita de la banda Congreso. El tema se llama... Primero hablar de la gracia de Congreso. Un grupo notable que tiene muchos años de trayectoria, donde se formó, por ejemplo, Joe Vasconcelos, su vocalista... Francisco Sasso, el Pancho Sasso es una eminencia, profesor de filosofía. Y ahí hay un disco que tiene que ver con la calle. Es un tema conversando con la calle, hablando con la calle, creo que se llama, que te grafica muy bien justamente esto de la confianza, de seguir sembrando, y que todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer esta vida más agradable, para poder sonreír cuando vas de compras, para decirle un buenas tardes, un buenos días a la persona que te cruzas en la vereda. No perdamos, por favor, esos buenos hábitos que teníamos en el campo. Recordemos que Puente Alto antes era realmente un lugar rural donde nunca faltaba el buenas tardes, ¿cómo está, vecino? Buenos días, que le vaya muy bien. No perdamos eso, no hagamos que el cemento nos haga olvidarnos de esa mirada a los ojos, de esa sonrisa. De eso habla este tema de Congreso que vamos a estar poniendo en unos segunditos más. Y bueno, ya estamos llegando al final. Mi nombre es Ricardo García. Voy a estar desde la próxima semana presentando los panoramas culturales. Bienvenidas las llamadas, bienvenidas todas las sugerencias aquí a la radio. Y ya saben, tenemos entradas al cine que van a estar a la espera de ustedes, y nuestro mensaje central: la cultura te hace una vida más feliz, la cultura es nuestra identidad. Un abrazo a todos. Este temita de Congreso se llama Conversando con la calle, con los ojos de la calle, en la calle. Un abrazo, ¿eh? La de los andenes, el de los camiones, el de los retenes, el de